Gran especial de 4 horas inicialmente hoy viernes en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9 con aguja y vinilo. La dirección y programaciones del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez al aire en la número 1 de los clásicos, que comenzaba esta primera hora con música de Dr. Alban y la canción Let the Beat Go On. Ya viene en minutos para que estén atentos Martin Garrix, pero también por ahí a Technotronic, Bingo Players y algo de Will to Power en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9 que te trae aguja y vinilo. Por ahora David Guetta con Titanium. Ya vendré a leerlos en minutos a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales. Más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de aguja y vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Let the dream come true that a broken heart

just can't reject it. You're the junkie, and I inject it into your bloodstream. It's like a bad dream. Money's the fiend. Do you know what I mean? Para esa comunidad de clase adictos increíble que tenemos de la número uno de los clásicos, la FM 106.9, pasión por los clásicos en este 2020. Gracias, de verdad, nos encanta muchísimo tener la oportunidad de compartir con ustedes cada una de las canciones que hacen parte del biorritmo perfecto en el fin de semana. Teníamos hace, no sé, unos 25-30 segundos una canción muy brutal de Adventures of Stevie llamada Dirty Cash. Soy Drixer al aire, la número uno de los clásicos. Saludo a Pepe Pulgarín 2519. Gracias, Pepe. Ben Natalia. También está Juan Guzmán, Gómez Balbín, Mario Ramo, El Gritón 65, Gloria Inés Posada y Comercial.Rizaralda 75. Gracias. De verdad, cómo nos encanta sentir ese VPN perfecto y esa energía de ustedes cada 8 días en la número uno de los clásicos. Vamos a escuchar a Two Eminence con la canción Faces, Faces Everywhere. Ya viene ECMA, April 65 y Technotronic en el fin de semana de cuarentena obligatoria, fin de semana con puente festivo, fin de semana para preservar la vida y amar la música, amar la FM 106.9. What do those faces tell you? Faces, joy and pain. Faces. What do those faces tell you?

La FM. Siempre. Siempre. A través de los clásicos retroelectrónicos con música del grupo belga Technotronic, que también tuvimos a Eiffel 65, ECMA con Never Gonna Lose Your Love, Book and Hats, Stevie B con Adventures o Adventures of Stevie B, Martin Garrix, uno de los DJs mimados de la revista DJ Mack y DJ Bobo. Aquí está With the Power con Dreaming. Antes teníamos a los Bingo Players con una canción muy exclusiva llamada Rattle en este super viernes, fin de semana, para nuestra generación en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. I'm dreaming. You.